que me traigas luego eso. ¿Y dónde vas a ir? Cuando tenemos otra vez para jugar más tu punto. ¿Te tiras tanto? Ahí es verdad. ¿Ya has oído alguna vez esta palabra? Quiero... No sabemos muy bien a qué se refiere. ¿No le parece que era un complemento bonito a la presentación que hemos hecho del popularismo? Que ha dado un toque de calor a María Luisa y ahora va a dar un toque de religión Paco. Le digo a Paco que presente el tema de la cábala porque hace dos años nos conocimos y entonces conocí que Paco se dedicaba por el tema de la literatura a el judaísmo sefardí. Y entonces yo creo que él está preparado para tratar este tema y para que salgamos con una idea más o menos clara de lo que significa. Se lo pedí antes de Año Nuevo, me dijo muy amablemente que no tenía ningún problema. Entonces vamos a escuchar de la Biblia qué es eso de la cábala, que sería como la dimensión más espiritual mística del judaísmo. Paco, muchas gracias. Y esto lo pagué. Antes de nada, agradecerte tu atrevimiento itario y nada, empezar un poco con eso. Mira, hay un texto de Segundo de Reyes que dice: levanta el velo que hay sobre mis ojos para que yo pueda contemplar las maravillas que encierra la vida. La cábala, desde luego, no es la brujería, no es el tarot, no son los templarios, ni es la mesa de Salomón, sino que es la mística de los pueblos. Y es un proceso de sistematización que se hace a lo largo del tiempo desde el siglo XII. La cábala es un sistema teológico, filosófico, bastante crítico y bastante difícil de entender. Por eso yo he querido dejaros esta fotocopia con mis intenciones y con una serie de textos, pero lógicamente lo que yo traigo ahí no se puede embutir en medio. Él me tendrá que cortar y hasta donde llegamos, dejaré el PowerPoint también para que aparezca en la web y mandaré también el tema desarrollado con la bibliografía para que después vosotras y vosotros podáis ahondar en esto, que después del contrapunto de la vivencia de nuestra compañera, pues esto parece como un poco filosófico y como un pequeño hortus conclusus dentro de esta exposición. Para que vosotros veáis lo crítico que puede ser el texto y lo que es la cábala, voy a partir de la lectura de otro texto cabalístico, que dice: cuatro entraron al jardín Pardés, Benasai, Ben Tomás, Acer y Radí Akiva. Uno echó una mirada y murió. Otro echó un vistazo y se volvió loco. Otro echó una mirada y cortó los tallos. Y uno subió en paz y bajó en paz. Benasai echó una mirada y murió. A él se refiere el versículo: preciosa es a los ojos del Señor la muerte de su santo, Salmo 116. Ben Tomás echó un vistazo y perdió la razón. De él dice la Escritura: si has hallado miel, come todo lo que necesitas, de los Proverbios. Elisa echó un vistazo y cortó los tallos. De él dice la Escritura: no permitas que tu boca te induzca a pescar, del Coelé. Rabí Akiva subió en paz y bajó en paz. De él dice la Escritura: llévame en pos de ti, corramos, me ha introducido el rey en sus cámaras del cantar de los cantares. Quiere decir que, bueno, la cábala no es nada de lo que decíamos antes, pero no se ve bien porque el fondo está en azul y con la luz pues es difícil de ver. Pero sí la tenemos más cercana de lo que nosotros creemos. Uno de los precedentes de la cábala es San Salomón de Caberó, y lo tenemos aquí en Málaga. Esa es la estatua que está en los jardines frente al Teatro Romano. Sirve para el vaciado de algunos perros después de la movida, etcétera, etcétera. Pero no sabemos que, por ejemplo, fue uno de los filósofos más importantes que escribió, la Fons Vite. Y la Fons Vite es la primera sistematización de tipo filosófico y de tipo teológico del antecedente de la cábala. Antes, cuando estábamos hablando de la correspondencia entre la Torá y la Biblia, nosotros nos creemos que la Torá es la Biblia, y exactamente no es lo mismo. Exactamente no es lo mismo. Yo he puesto ahí, que después lo podréis ver con más claridad en el tema, las correspondencias que hay entre la Vulgata, la Reina Valera, y la propia Torá, con sus correspondientes abreviaturas, y desde luego, sí es verdad que hay coincidencias, sí es verdad que son los cinco primeros libros, pero no tienen la misma interpretación, ni el texto ha tenido la misma exégesis. Lo digo porque esto es fundamental para después entender un poco también lo que es la cábala. Cuando Serafín me pidió esto, yo había hecho la exposición, la había diseñado en torno a la historia de los sefardíes, la historia de la cultura y un poco de la cábala. Pero vi cómo se había centrado las cinco fiestas fundamentales, y es verdad que esas cinco fiestas fundamentales marcan el núcleo de lo que puede ser el judaísmo, pero el judaísmo, además de memoria, es también oración, y es también recepción. Y tiene una dimensión ética, pero también tiene una dimensión orante. He traído aquí la Shemá, que es la oración Shema, Israel, Elohim, Edad, la oración que todos los judíos tienen que hacer tres veces al día. Es una oración bastante importante, porque además de afirmar la unidad de la divinidad, y además de proclamar la bendición de esa unidad, dice: ama a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Esto marca una trilogía que es platónica y de la que parte la sistematización de la cábala, que por cierto es una sistematización y es una mística de origen español, porque antes, cuando hemos estado hablando de los judíos, hemos visto a los judíos dentro de un bloque unitario. Pero dentro del pueblo judío hay judíos sefardíes, hay judíos kenazíes, hay judíos coptos, hay distintos tipos de judíos, y lo mismo que los cristianos, no formamos un bloque unitario. Dentro de los judíos también hay una pluralidad y una distinción. El término cábala es un término ambivalente, y es un término bisélico. Por una parte, la cábala es la tradición, y es la tradición que Dios le da durante los 40 días a Moisés en el monte Sinai. Pero esa recepción de la Torá y de la ley divina tiene una dimensión que es, por una parte, exotérica, la dimensión ética, digamos, la ley de los 10 mandamientos, el número 10 nos va a acompañar continuamente, los preceptos, en las distintas, es decir, en los distintos, en todo lo que es el decálogo, pero también tiene una dimensión esotérica. Y esta dimensión esotérica es la del aspecto exterior e interno de la cábala, en la que el cabalista y el místico judío lo que tiene que hacer es, ante la verdad revelada, desvelar lo que de oculto tiene esa ley de tipo teológico. Aunque la cábala surge propiamente en el siglo XII y surge con el libro del Zohar, el libro del esplendor, y además por parte de un judío español, que es el primero que hace una sistematización de la cábala, que se llama Moshe León. La cábala tiene su origen en algo que vosotros anteriormente habéis expuesto aquí, tanto tú como nuestra compañera, y es la diáspora. A partir de la diáspora se desarrolla en la escuela de Alejandría pues todo un núcleo filosófico, platónico, pero al mismo tiempo también judío, donde se intenta sintetizar y armonizar lo que es el pensamiento helénico, el pensamiento filosófico, con todo el pensamiento judío. La Escuela de Alejandría tiene una parte de traducción. La Escuela de Alejandría es la que traduce de los idiomas semitas la versión de la Septuaginta, de la Biblia, de la Septuaginta, del griego al griego, del arameo, pero al mismo tiempo la Escuela de Alejandría también tiene una dimensión estética en su producción y empieza a trabajar con un concepto que es el concepto de la alegoría, importantísimo para comprender la Cábala. La alegoría es una metáfora continuada que mediante una serie de relaciones escénicas y segunda de los significados de las palabras, los números y las realidades, se van haciendo una serie de teorías de correspondencia para explicar la esencia y la realidad. El primer precabalista en realidad es Filón de Alejandría. Filón de Alejandría fue un judío que escribía en griego, un filósofo que escribe el legado, la embajada a Cayo, y que ya Flavio Josefo, que lo habéis mencionado antes, hace alusión a él. Filón de Alejandría es el primero que habla en la Cábala de que Dios es un ser inestable, que está por encima de donde alcanza el pensamiento humano, y que a él solamente podemos llegar por el ejercicio de éxtasis o de intuición, y que es absolutamente trascendente. Esta trascendencia lleva a la concepción de una hipóstasis que constituye el puente entre Dios y el cosmos natural. Bueno, pues las ideas platónicas están dentro de este tipo de pensamiento, de tal manera que Dios se plantea como una realidad que está por encima del logos, no se ve muy bien, ¿verdad? Donde hay una serie de potencias que se tienen que desarrollar, la teoría de las tres potencias, la potencia poética, la potencia real y la potencia auxiliadora, que en cierta manera la escolástica utilizará en la Edad Media, y eso da una explicación del mundo, y hay, como veis en la flecha, una interrelación entre todas ellas. El primer libro de referencia cabalística es el Sefer Yetzirah, que es lo que en hebreo significa el libro de la creación. Y es el primer texto de carácter especulativo, pertenece a la tradición judía, y no está muy claro, pero su datación oscila entre el siglo VI y el siglo X después de Cristo. Y trata sobre sofía divina, trata sobre la sabiduría de Dios, y presenta la creación en una relación de una manera un tanto nominalista de lo que puede ser pues el mundo de las letras, los números y los sonidos, lo que en este libro se llaman las tres sefarim. Dice, en 32 maravillosos caminos de sabiduría, grabó ya Jehová, Sabaó, el Dios de Israel, el Elohim de lo vivo, el Rey de las Feras, el Misericordioso y Gracial de Dios, el Elevado, el Morador de la Eternidad Altísimo y Santísimo su nombre, por las tres sefarim, números, letras y sonidos. Hay edición digital por internet y la podéis tener. Lo que ocurre es que el modo como se relacionan las letras, los nombres, los sonidos y la divinidad, para ellos es un enigma. Porque hablan de letras simples, de letras dobles y de letras enigmáticas. De tal manera que dentro del alefato hebreo, ellos le dan a cada letra una correspondencia, un valor, un número. De tal manera que, por ejemplo, la letra primera del alfabeto hebreo, Aleph, pues tiene un valor de uno, mediante que yo, que forma parte sustancial de la palabra Yahvé, tiene 10. Esas correspondencias entre ellos son lo que hacen posible la explicación de algo que luego vamos a ver, que es la teoría de la César, de la Sefirá. Dentro de la cábala, cuando se habla de cábala, tenemos que distinguir tres cábalas totalmente distintas. Por una parte está la cábala teosófica, que es la que Moshe de León expone en el libro del Zohar, y que es la cábala sefardí, la cábala española. Luego hay otra cábala, la de Abraham Abulacia, que es la cábala contemplativa, y esta es la que más se parece a la cábala cristiana, la que más se parece a la sufí, y de donde se nutren nuestros místicos del siglo de oro. Y luego hay una cábala más ultra ortodoxa, quería decir, la cábala de los Hasidim, que es una cábala pietista, y es la cábala del mundo askenazí, la de los Kravutornes, la de textos totalmente herméticos, y esa es la cábala que se ha contaminado de toda esa serie de corrientes oscuras, ocultistas, etcétera, etcétera. El Zohar, que es el libro más importante de la cábala, que es el libro de Esplendor, dice: y dijo Dios que haya luz, lo toma del Génesis, toma de Daniel al principio también, los hombres prudentes resplandecerán como los resplandor del firmamento, y los que hayan enseñado mucha justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Es decir, el Zohar es la Biblia de los cabalistas. Y el Zohar está escrito en relación con las 52 lecciones semanales que todo judío tiene en el estudio de la Biblia, que la Torah, que es el Caná. Y está escrito de manera mayéutica, donde hay un maestro que va respondiendo a una serie de preguntas que le van haciendo los alumnos. En el Zohar, lo que sobre todo se expresa y lo más fundamental es ese sentido que el místico judío tiene para desvelar lo realmente oculto, lo que la Torah de por sí no puede explicar, sino es con una interpretación, y no es con una interpretación no de tipo rabínica, sino de tipo espiritual. Dice ahí: desgraciado el hombre que cree la Escritura, que la Escritura solo nos enseña simples cosas, porque cada palabra de la Escritura encierra un arcano esencial. Los misterios contenidos en la Escritura, con los cuales fueron creados todos los mundos, se refiere a los cinco mundos distintos de los que hablan los cabalistas, solo podían descender a la tierra camuflados, porque el mundo material no puede soportar el brillo de todo aquello que es inmaterial. En la doctrina de la cábala judía, los cabalistas consideran que la Escritura es un texto absoluto, en el que no hay nada que esté al azar, y por eso hay un sentido profundo y oculto de la Escritura que no se puede encontrar a simple vista. Por lo tanto, es un texto criptográfico que requiere una hermenéutica. Y esa hermenéutica es la única que es capaz de explicar todo su sentido de totalidad. La divinidad, sabéis que los judíos nunca mencionan a Dios como tal Dios, incluso para escribirlo ni siquiera escriben la palabra Dios. La divinidad se considera como lo que ellos llaman Sof. En Sof es una realidad sin límites. Es una realidad que no se puede alcanzar mentalmente y que está por encima del propio individuo. De hecho, el uso de la kipa es para indicar de que te tienes que cubrir porque hay una realidad por encima tuya. En un sistema totalmente emanente de esa divinidad surgen 10 emanaciones distintas. Estas 10 emanaciones distintas son las Sefirot. Y de estas 10 emanaciones distintas es a partir de ellas cuando se produce la creación del mundo. No es una creación directa, como dice en el Génesis, no es una creación directa de tipo creacionista, sino que dan una interpretación de distintas fluencias y emanaciones. Pero ocurre además que dentro de estas 10 emanaciones, que nosotros vamos a ver ahora inmediatamente, cada emanación a su vez es tripartita y tiene una correspondencia. Cuando Manolo estaba explicando pues todo lo que tenía que ver con constelaciones y todo lo que tenía que ver con el eneagrama y las distintas correspondencias tripartitas, yo me acordaba mucho de esto porque yo creo que es prácticamente lo mismo. La creación del hombre la explican de esta manera. Y si vosotros fijáis, ahí hay tres núcleos que coinciden con las tres vías de la mística cristiana. Son exactamente la misma, la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Desde el mundo más supraceleste, desde el mundo más cósmico, que es el Keter, la corona, a la que solamente se puede llegar mediante el éxtasis y la unión con Dios, hasta el mundo más bajo, que es el Malkut, hay una serie de escalas tripartitas, donde están la sabiduría, la inteligencia, la misericordia, el juicio, la belleza, la eternidad, la majestad y el fundamento. En la relación, es una relación atrayente entre cada una de las partes y en la superación de cada una de ellas, es como el hombre místico puede llegar a la divinidad y al mismo tiempo es la explicación de cómo la divinidad ha creado ese mundo hasta llegar a lo más físico, al mundo de la realidad. En la doctrina de la Cábala, pues están estas 10 Sefirot que se hacen corresponder con lo que estábamos diciendo antes, con el decálogo, con las 10 palabras de la creación del mundo, con los 640 y tantos preceptos que tiene el judaísmo, y son estas 10 emanaciones las que forman al hombre. Pero no es un hombre concreto, sino que es un hombre arquetípico al que ellos llaman Adán Kamón. El Adán Kamón es el hombre primordial. Y es el hombre primordial con su propia alma, donde están contenidas a su vez todas las almas humanas. Estas emanaciones continuamente incluyen hasta todas las relaciones que pueda haber, desde el microcosmo hasta el macrocosmo, que sería la divinidad, con un planteamiento, como decíamos antes, de tipo totalmente platónico, porque en definitiva lo que están aquí son las esferas platónicas desde la física hasta la supracendental. Esta es el Adán Kamón que se desarrolla a partir de la filosofía y de la mística de Ben Gavidor en la Fonsvite, y cada uno de esos círculos que se corresponde pues incluso con los círculos budistas o con los círculos hinduistas en las tres puertas con el sistema tripartito de las Sefirot, que cada una de ellas lógicamente tiene una explicación, pero que es una explicación bastante larga. Los cabalistas hablan también de que existen cuatro mundos distintos y son cuatro niveles. El primer mundo está localizado en lo que es el Ensof, la divinidad, el ser supremo, es un ser infinito, es un ser sin final, pero el segundo, el tercer y el cuarto mundo están emanados inmediatamente de ese primer mundo. Lo que ocurre es que el segundo mundo está poblado por los ángeles. hay toda una teoría de la geología desarrollada ahí, donde hay un ángel superior que es Metatron, que gobierna el mundo visible y es el capitán del resto de los ángeles que pueblan el tercer mundo. De tal manera que el hombre quedaría en un mundo inferior. El hombre no, lo he dicho antes, quiero repetir mucho esta idea, no está creado directamente por el Sol, sino por las emanaciones de la Sephiroth, y es un ser totalmente arquetípico. Aquí es donde entra el primer problema de confrontación entre la mística cristiana y la mística judía. Es el tema de la unidad, el tema de la Trinidad, y el tema de la unidad y de la Trinidad, puesto que ellos conciben Dios como una unidad, no hablan de Trinidad, sino que hablan de esa emanación proyectada y de la triunidad. Por eso al principio empecé con la oración de la Shema, porque en definitiva lo que se explica al individuo es como materia, sentido y espíritu. De tal manera que ese individuo es una proyección de Dios. Dios no puede tener esa Trinidad porque es único, es sin final y por lo tanto no es divisible. Y por último, pues, tienen el mundo de os estaba diciendo que el precedente de toda esta teoría es ese malagueño, Ben Gavirol, que por influencia platónica pues expresa toda esta teología mística neoplatónica y que habla sobre todo de la emanación del universo y de la unidad. Dice Ben Gavirol, es imposible describir la voluntad, pero casi se describe cuando se dice que ella es la fuerza divina, que crea la materia y la forma, y las une. Y está difundida desde lo más alto a lo más bajo, como el alma está difundida por el cuerpo y lo mueve todo. Además de Ben, sí. Después. No, no, que estamos terminando ya de la semana. Dinos algo así un poco más conclusivo. Un poquito más conclusivo es que la otra cábala que se conoce, la cábala que utilizan los actores de Hollywood y que se ponen aquí en el brazo y que no tiene nada que ver, es la cábala de Abulafia, que es la de la repetición mental mediante la oración sin objeto de palabras, números, correspondencia y que lleva al éxtasis y a la unión con Dios, que si alguien de verdad quiere estudiar la cábala, hoy en día tiene que acudir a Gerson Solén, que es el teórico fundamental de la cábala, esos son sus libros más importantes. Y bueno, pues están al alcance de todo el que lo quiera estudiar. Y que por último, yo quería terminar con un cabalista. Y un cabalista casi desconocido, de hecho, le dieron algo que los judíos le conceden a muy poca gente, y es el ser hijo predilecto del Estado de Israel. Hijo predilecto del Estado de Israel. Y es fuerte. Dice, en cada uno de nosotros, esta es la esencia de la cábala, hay una partícula de divinidad. Este mundo evidentemente no puede ser la obra de un Dios todopoderoso y justo, pero depende de nosotros, sale la enseñanza que nos deja la cábala. Más allá de ser una curiosidad que estudian historiadores o gramáticos, todas las criaturas, incluso Caín y el demonio, volverán al cabo de largas transmigraciones a confundirse con la divinidad de la que alguna vez emergieron. Y bueno, esto es lo que yo os puedo mostrar en media hora. Muchas gracias. Gracias. es interesante escuchar este tipo de cosas porque esto es tuyo, ¿verdad? Porque de alguna manera nos ayudan a percibir hasta qué punto son estrechos nuestros horizontes de comprensión, ¿no? Gracias, Paco, de verdad, ¿eh? Bueno, vamos a cambiar de tercio y vamos a abrir un poco boca con el tema del Islam. Yo quería hacerte una pregunta. Sí, venga. Los judíos están, la mayoría están dispersos y todo eso. Ellos, ¿qué organización tienen dentro de su judaísmo? ¿Cómo viven ellos su real religiosidad? ¿Son como un grupo? ¿Cómo lo viven? ¿Qué tienen tú ellos como organización? La sinagoga y el rabino. Esta es la organización básica. Sí, pero como dices, en España no tienen sinagoga, ni tienen rabino, ni otro sitio, ni nada. Ellos se estructuran de modo que buscan un rabino y una sinagoga. Es decir, esa es su articulación básica. Pero no tienen una especie de papa, por decirlo de alguna manera, sino que tienen consejos de rabinos, donde ellos incluso reconocen algunos rangos. ¿Vale, Luisa? ¿Y ahora estaba diciendo algo? Que de hecho cada uno está localizado, está adscrito a una sinagoga que esté cerca en el lugar donde las hay, y luego religiosamente el que no tiene esa posibilidad, pues también el Shabbat lo tiene. El sábado es la fiesta, y esa fiesta entonces todos la celebran, y todos saben que es más, en Israel, en todas las ciudades de Israel, vuelve a sonar el shofar, el cuerno, ¿no? Para allá necesita la sirena porque es la moderna, pero vuelve a tocar el shofar para decir, ya estamos en shofar, ya lo que no se puede hacer, no se puede hacer, y lo que hay que hacer es hacerlo ya, porque es el momento. Entonces, es un momento religioso para todos, que se une en torno a la comida, siempre. Es que es una fiesta doméstica, fundamentalmente el shofar, a la que de la tarde, una cena muy cuidada, pero ellos suelen articularse en torno a sinagoga y rabino, tienen una cierta jerarquía donde hay rabinos que son reconocidos con un cierto rango, por ejemplo, la gran sinagoga de Roma, ¿no? Siempre ese rabino ha servido de interlocutor, por ejemplo, para encuentros con Pablo VI, con el propio Benedicto XVI como representante del mundo islámico. Ahora, no están tan centralizados como está el catolicismo, mutando como una suerte de protestantismo, donde están las iglesias unidas en torno al pastor. Y ellos son una especie de concilio de pastores de distintas iglesias, ¿no? Y no hay esa centralidad como ocurre con el catolicismo. No, ¿no es porque el avance del judaísmo permanece el judaísmo? No, por supuesto, hay, como siempre, teologías dispares. Luego también decía Lenita antes, en el descanso, estos son temas que la llevaría lejísimo, que el judaísmo contemporáneo es un judaísmo muy heterogéneo. Entre otras cosas porque hay sectores del Estado israelita que tienen una cierta distancia con el tema religioso, mientras que hay otros sectores más ortodoxos o más tradicionalistas que les gustaría que la propia ley judía fuera la que determinara las leyes civiles. Entonces ahí siempre hay tendencias, porque como decía Paco, la realidad la describimos de modo, con una especie de tracto grueso, porque no podemos entrar en detalles, pero lo mismo que no hay una forma de cristianismo, por ejemplo, no sé hasta qué punto un judío pueda percibir la diferencia entre un chico, uno del Opus y uno de comunidades populares, ¿no? Pues lo mismo, en ellos también hay una riqueza de matices que, como el tema de Luisa, cuando uno está viviendo allí, codo con codo, va percibiendo, ¿no? La gran sinagoga de Israel tiene sus características muy propias y allí se guarda el rigor, en el sentido de que los hombres están en el lugar que corresponde, las mujeres están en el lugar que corresponde y están separados siempre. Sin embargo, allá en el mismo Israel, en el mismo Jerusalén, que no es lo mismo decir Israel en general que Jerusalén corazón, corazón de todo lo sagrado para todos. Ahí existen las sinagogas donde las mujeres y los hombres rezan juntos. Es más, yo, vamos, quien quiera puede, puedes participar en el resto con ellos como uno más. Te dejan, no te preocupes, puedes entrar. De manera que ahí va a haber únicamente toda de renovación, no son realidades estáticas. Cuando yo iba a Jerusalén, siempre me conozco un compañero mío que es sociólogo. Entonces dice que a mí me interesa la arqueología, es decir, ya tanto que pulcro, y a mí me interesan los paz. Porque dice que los paz, que yo, ¿por dónde está el pampaneo de la gente? Entonces, vamos al tanto que pulcro, y así me van a venir por la noche, nos vestimos medio guapos, y vamos buscando paz. Entonces, este hombre que es sociólogo, Ramón de Euramo, decía, pero también una ciudad aburridísima. Dice, la próxima vez, tú y yo nos vamos a Tel Aviv. Porque hay un cierto contraste entre Tel Aviv, que es la capital, que sería la ciudad moderna, una ciudad más laica, y lo que sería Jerusalén, como ciudad tradicionalista, con todo el significado teológico que tiene, ¿no? Yo recuerdo, hace unos cuantos años, que ganó esta ciudad de Eurovisión una transexual israelí. Eso creó una gran conmoción en el propio Israel, porque los grupos más ortodoxos, más tradicionalistas, lo vivían con muchísima incomodidad, ¿no? Entonces, claro, ahí hay como, no es la misma idea que la vi, que te puedes pegar un marchón espectacular y ya quiero saber que una ciudad no tiene una burbuja, ¿no? Pues también ha funcionado en el sentido de que, por ejemplo, en el mismo Jerusalén ya existen las docciones de Gai. Ya, pero muy, pero tienen que probar, quiero decir, es una cosa pública, la que la gente lo ve, porque de hecho la parte de Jerusalén está dividida en Jerusalén del Este y del Oeste, y la parte nueva de Jerusalén pues está llena de una población que ha venido del mundo entero, y es una mezcla fortísima, con lo cual hay religiosos y hay no religiosos, y hay gente que promueve todo este tipo de actividades, y ha sido para este mundo laico, como digamos, en el sentido de que ellos no se manifiestan religiosos, pues ha habido ese tipo de avances que eran impensables antes de hacer un estilo de ley en Jerusalén capital. Jerusalén, claro, porque te la dices otra cosa, ¿no? Ocurre, yo también estaba viendo en Roma, dice que es la ciudad más aburrida de Europa, y no le están ahí 50.000 curas viviendo, porque la ciudad de Roma creo que es una cosa ahí como... tenemos que cortar, lo siento, yo tengo muchas inquietudes, pero vamos a cambiar de tercio y vamos a empezar un poco con la presentación del Islam. No obstante, siempre dijimos que era algo de bibliografía, sigo aconsejando muy básico y de divulgación este libro de Justin Gardner, el libro de las religiones. Hace presentaciones breves, pero muy completas, y yo creo que para iniciarse está muy bien. El libro de las religiones de Justin Gardner. El que quiera algo de peso, la editorial es Ciruela. Sí, Justin con J. Hostein Gardner. Este es el del mundo de Sofía. ¿Os acordáis? El mundo de Sofía, pues el mismo del mundo de Sofía es el mundo de las religiones. Quien quiera algo más serio, os aconsejo esta obra de Rodríguez Carmona, que es un profesor de la Facultad de Teología de Granada. Rodríguez Carmona es biblista, especialista en evangelios sinópticos, que estudia la religión judía, historia y teología. Entonces aquí hay un recorrido desde los orígenes hasta lo que cuenta el judaísmo en la actualidad. Este es un libro magnífico. ¿Vale? Bueno, vamos a comenzar con la presentación del Islam, que continuaremos en la próxima sesión que vamos a tener en febrero. He puesto esta fotografía que yo creo que es bastante elocuente, una fotografía en la Meca. Aquí tenemos la Kaaba en el centro, esta gran explanada cercana a la gran mezquita de la Meca, una explanada que hace poco se amplió para dar también hasta 600.000 peregrinos. La Kaaba, ahora veremos ese cubo, que está cubierta de una tela de terciopelo negro y que tiene un especial significado para los musulmanes. Ahora entraremos un poco en eso, ¿no? Empezamos con los orígenes históricos. Para eso pongo una fotografía de la península arábica. El Google Maps es maravilloso para esto. Y empezamos un poco con las etimologías, porque nos dan la clave de por dónde vamos a caminar. La palabra Islam es un sustantivo que significa sumisión o sometimiento. Bueno, la doctrina está muy interesante porque nos da claves esenciales de la comprensión teológica del Islam. Sustantivo, sumisión, sometimiento. La palabra musulmán viene del árabe muslim, que sería el participio de Islam, y por lo tanto significa sometido. Islam, sumisión, sometimiento, muslim o musulmán significa sometido. Aquí hay una clave interpretativa muy interesante de la visión de Dios y por ende de la visión del propio fiel islámico. Una definición aproximada de Islam. Fijaros el punto de contraste. Aquí ya no necesitamos narrar una historia porque el Islam va a ser comprendido fundamentalmente como un sistema doctrinal omniabarcante, es decir, que abarca toda la realidad. Por lo tanto, podemos apresurar o podemos adelantar una definición de esta religión que es la última de las religiones reveladas, siglo VII después de Cristo. La definición del Islam, la religión perfecta del hombre que se somete, musulmán, a la voluntad de Dios y cumple los deberes que Dios ha prescrito en su revelación. Vuelvo a repetir, ¿qué es un judío? Difícilmente podemos definir judaísmo sin narrar la historia de procedencia. ¿Qué es el Islam? Podemos adelantar una definición porque el Islam fundamentalmente va a ser comprendido como un sistema doctrinal donde tiene un enorme peso lo ético y lo moral. En esa definición hay elementos que son muy interesantes. Los musulmanes consideran que el Islam es la religión verdadera. ¿Por qué razón? Porque es el estado natural del hombre. Es decir, para un musulmán, el hombre naturalmente es musulmán. Cuando uno es cristiano o judío, lo que está aconteciendo es una adulteración de la naturaleza. La naturaleza considerada, si esto se pudiera dar de una manera neutra, es musulmán. Por eso, precisamente, la consideran como la religión verdadera. ¿Qué es lo que hará el profeta Mahoma? Restituir a su naturaleza verdadera aquello que ha sido corrompido fundamentalmente por el cristianismo o por el judaísmo. Desde el comienzo, veremos ahora a continuación, esta religión que surge en la península arábica va a tener una confrontación positiva o negativa muy cercana, muy estrecha con las idolatrías de las distintas tribus mecanas de la Meca, con los cristianos que allí habitaban y sobre todo con los judíos. Pues bien, vamos a ver un poco la historia de los orígenes, que esto nos ayuda a perfilar el marco óptico en el cual nos vamos a mover. Retomamos de nuevo la península arábica, lo que actualmente sería Arabia Saudí, y ahí encontramos dos ciudades especialmente significativas: La Meca y Medina. Este es un escenario que nos interesa para situar la figura del profeta. No obstante, es importante comprender una religión en referencia a los determinantes sociales, políticos, económicos de una época. ¿Qué pasaba en esa península arábica antes del siglo VI después de Cristo? Es lo que los musulmanes llaman el tiempo de la ignorancia. Encontramos en esa península arábica árabes que son politeístas, es decir, árabes que están estructurados a manera de tribus. Cada tribu tiene dioses locales y esos dioses muchas veces no son personales, sino que están referidos a distintos elementos de la naturaleza. Esa forma tribal, donde hay un culto a piedras, árboles, estrellas, que identifica y da identidad a cada una de las tribus generaba una enorme actividad social y sobre todo económica. ¿Por qué? Porque la Meca, en este tiempo anterior a la aparición del profeta, funciona como un santuario que está centralizado en torno a la Kaaba, a ese cubo que hemos visto al comienzo y que se sitúa en la ciudad de la Meca. Un cubo que curiosamente tiene incrustada una piedra negra que los musulmanes piensan que ubicó allí Abraham, pero que, según los especialistas, sería como un trozo de meteorito que desde antaño se había colocado ahí, ¿no? Entonces, fijaros, qué curioso. Este culto politeísta de las distintas tribus que componen la ciudad de la Meca y que se mueven por esta zona de la península arábica generan esa peregrinación a la Meca, donde hay una economía muy viva, sobre todo por el comercio caravanero y operaciones financieras que se realizan sobre todo con el incienso, especias y cera. Esto es importante, digo, para ubicar la irrupción del profeta Mahoma. En ese tiempo en el que va a nacer el profeta Muhammad, hay una bonanza económica. Una bonanza económica que, como siempre sucede, se va a traducir en un cierto deterioro de las normas y reglas de comportamiento. Por lo tanto, la bonanza económica está en relación con un cierto socavamiento de los lazos tribales, familiares, sociales que daban cohesión y que daban consistencia a la sociedad del siglo VI después de Cristo. El resultado, un cierto individualismo que fomenta esta falta de normas, esta falta de respeto a las costumbres y valores sociales establecidos y que por lo tanto genera una suerte de crisis. Como digo, este tiempo para el musulmán es conocido como el tiempo de la ignorancia y nos está marcando el escenario en el cual va a ser una irrupción la figura del profeta Mahoma. Vamos a ver algunos datos de su biografía que nos ayudan a entender los orígenes mismos del Islam. Nacimiento en el 570 después de Cristo. Mahoma es un huérfano desde el comienzo. Su padre era un jefe de la tribu de los Quraysíes, que era una tribu que tenía cierta autonomía en el gobierno de la Meca. Pero Mahoma, desde el comienzo, va a vivirse como huérfano. ¿Por qué? Porque era su padre, al nacer, estaba muerto y su madre muere a los 7 años. Por lo tanto, se hace cargo de Mahoma un tío suyo que se llama Abu Talib en la Meca. Es más, su tío Abu Talib muere y él tiene que hacerse cargo a su vez de su primo Ali. Huérfano de padre al nacer, su madre muere a los 7 años, lo adopta como huérfano su tío Abu Talib, su tío muere y él se hace cargo de su primo Ali, que por cierto después se casará con una de sus hijas, con Fátima. Esto es interesante porque la propia biografía del profeta nos ayudará a entender algunos de los subrayados y de las insistencias del Islam. Uno de los subrayados e insistencias del Islam va a ser precisamente el cuidado de huérfanos y el cuidado de las viudas. Como digo, cuando uno tiene como trasfondo la propia biografía del profeta, comprende estos subrayados y estos puntos de interés que presenta el Corán. ¿A qué se dedica Mahoma? Fundamentalmente, gracias a su tío, comienza a conducir esas caravanas que están generando riqueza y bonanza económica en esa península arábica. Sino con una recomendación de su tío que lo introduce en el ámbito de protección de una rica viuda, Hadilla, a la cual va a servir con esa conducción del comercio caravanero. Y como la vida misma es así de maravillosa, se enamoran. La rica viuda que le sacaba 15 años a Mahoma discusión, eso es cosa. Por cierto, debe ser un matrimonio, debe haber ido algo bastante extraño, por cierto, por la imposibilidad del matrimonio, ¿no? Nadie se siente interpelado, ¿no? Digo que debió ser un matrimonio muy malvenido porque Mahoma mantendrá a esta mujer hasta su muerte. Será ya a la muerte de Jadilla, que por cierto va a ser una de las primeras que se convierta a la revelación del profeta. Digo que a la muerte de Jadilla ya sí tomará más esposas. Más de una, quiero decir. Pero mantiene su relación monogámica con Jadilla hasta su muerte. Tiene 6 hijos, solo sobreviven, esto también es un dato muy interesante, de los 6 hijos solo 4 hijas, los 2 varones se mueren. Me dice que las mujeres aguantan más, ¿no? Y solo llegará anciana su hija Fátima, que curiosamente se casará con su primo Alí. ¿Por qué subrayo mucho este dato? Porque va a ser interesante para comprender posteriormente las primeras rupturas del Islam, lo que se llama el Islam sunita y el Islam chiita. Tiene que ver muchísimo con Ali y con las disputas que a la muerte del profeta se suceden para decidir quién tiene que encarnar esa figura de gobierno que el profeta ha dejado vacante porque no había dispuesto a nadie como su propio sucesor, ¿no? Dato importantísimo, 40 años de edad. La crisis de los 40, siempre a los 40 suceden cosas buenas. 600 días después de Cristo, recibe las primeras revelaciones en una gruta del monte Ira. Como hombre religioso, se retira de la ciudad de la Meca y en una gruta, en el monte, apartado, tiene una experiencia de la divinidad y allí recibe las primeras revelaciones que en germen van a marcar los comienzos de esta gran religión islámica. La clave fundamental a los 40 años, la revelación recibida no es solo para ti. Tienes que predicar, tienes que proclamar, tienes que recitar. Eso es lo que se llama Corán. Es decir, Corán es una palabra que significa recitar, predicar. Recitación, prédica, anuncio. Eso es lo que significa la palabra Corán. Que por cierto nos viene recogido en la Azora 96, Aleyas 1.5. Azoras y Aleyas serían como los capítulos y versículos nuestros, pero en el Corán. Azoras o suras y Aleyas. En la Sura 96, el ángel Gabriel le dice a Mahoma, le insta, le empuja a recitar, a proclamar, a predicar. Pues bien, con 40 años, él comienza los primeros anuncios a partir de la experiencia mística religiosa que él ha tenido. 2 años más tarde, se reanudan luego las revelaciones y ya comienza, más allá del ámbito familiar, una predicación pública que va a tener un impacto social fuerte. ¿Por qué? Porque la predicación de Mahoma, fuertemente monoteísta, un solo Dios, y con un alto contenido ético, va a separar el chiringuito tal como estaba montado. Por eso, vuelvo a repetir que es interesante tener en cuenta el componente sociopolítico-económico y el componente religioso. Si la gracia de la Meca, como centro de peregrinación en torno a la Kaaba, radicaba en cultos politeístas que eran propios de cada una de las tribus y que marcaban su identidad y diferenciación con respecto a las otras, si eran estos cultos politeístas variados, diversificados, los que generaban movimiento, cotarro y rollo, es decir, los que lidiaban el dinero, en el momento en que Mahoma aparezca en escena con una presentación fuertemente monoteísta, con un contenido ético insoslayable de cuidado del pobre, de cuidado de la viuda, del huérfano, de cuidado ante la usura, ante los trapicheos económicos, esto que vea un primer momento de resistencia, incluso violenta. ¿Por qué? Porque el sufrimiento se nos está. Nos está quitando el sustento que precisamente traía a la ciudad de la Meca toda esa bonanza económica de la que estábamos hablando antes. Por lo tanto, revelaciones públicas donde se predica la idea de un juicio, en el que Dios condena mal, por ejemplo, a los que tratan mal a sus esclavos, o no cuidan de los huérfanos, viudas y pobres, mientras que premia a los que hacen el bien. Por lo tanto, la balanza que estaba sustentada en clase gobernante de ricos mercaderes y una gran masa de población depauperada, vuelvo a repetir, vive con cierta incomodidad, está puesta en acto, esta salida pública, predicación pública del propio Mahoma. Como digo, predicación fuertemente monoteísta que genera el miedo de poner en crisis a los ídolos, árboles, estrellas, piedras, montañas, y por tanto socavar esas peregrinaciones a la Meca y con ello perder la fuente de Dios. No obstante, acontece ya en ese tiempo las primeras conversiones. Una cosa muy extraña, a la primera que convence Mahoma a su propia mujer, yo creo que es bastante complicado, a Khadija, también a su primo, y otros personajes como Zaid, Utbán o el rico comerciante Abu Bakr. Ahora bien, esto es un tema interesante lo que viene ahora. Va a aparecer una especie de carambola histórica que va a cambiar radicalmente el curso de los acontecimientos. Y es un grupo de peregrinos de Medina que han ido a la Meca, oyen esta predicación fuertemente monoteísta de Mahoma, no solo se convierten, sino que le piden a Mahoma que viaje hasta Medina para ver si es capaz de poner en orden ciertas luchas tribales que existía en el oasis de Medina. Mahoma, que ve el percal, ¿entendéis la expresión percal? ¿Es muy de mi pueblo? ¿No? Que ve el percal un poco jodido, con perdón, en la Meca, precisamente por esa agresión y agresividad que está creando su predicación fuertemente monoteísta, decide marcharse a Medina. Y esto es determinante en la historia del Islam, del Islam, porque se conoce con el nombre de la Égira. Acontece el 22 de septiembre del año 622. Esta Égira, esta marcha, esta huida, no se puede decir huida, de la Meca a Medina, va a ser fundamental para la comprensión del Islam, para su propia autocomprensión. ¿Por qué? Lo he puesto de manera matemática arriba, porque 622 es cero. Es decir, ese año comienza para los musulmanes el cómputo de la historia de la humanidad. ¿En qué año estamos según el calendario musulmán? Pues a 2010 le quitan ustedes 622 años. Es interesante porque Mahoma se abandona la Meca para marcharse a Medina. En Medina conoce un enorme éxito. Tal es así que consigue juntar, consigue reconciliar esas rivalidades existentes entre las distintas tribus, y reconciliando esas rivalidades existentes entre las distintas tribus es propuesto como jefe, como gobernante de ellas, en torno a una unidad que va a tener el nombre, esto es importantísimo, de Umma. Esto es algo también importantísimo para el imaginario religioso del Islam. La Umma es como la nostalgia existente permanentemente en el mundo islámico de que todos los musulmanes formen una sola comunidad, que significa Umma, en torno a un jefe supremo, reconociendo a Alá como único Dios. Pues bien, esa primera realización de esta primera religión política del Islam se conoce como Umma. Fijaros, esto es muy interesante. no sé si tenemos tiempo de tratarlo, pero mira que me apena. Hay, por tanto, con lo que estoy diciendo, dos fases en la forma de comprender al profeta. Una primera fase, que es cuando Mahoma está en la Meca, que es una fase de desprotección, donde la clave fundamental de su persona es profética y carismática. Por lo tanto, aquí encontramos a un profeta desprotegido, con un perfil de tipo psicológico, profético y carismático. Esta primera etapa da paso a una segunda etapa donde la imagen del profeta carismático se cambia a la imagen de un gobernante y un guerrero. ¿Os acordáis cuando el Papa hace 3-4 años, Ratzinger, tuvo un discurso en la universidad de la cual era profesor antaño, en la Universidad de Ratisbona, que generó, vamos, una polémica enorme en todo el mundo islámico, por aquella cita de Manuel II Paleólogo, el emperador bizantino, que en un diálogo con un instruido persa le decía: dime qué ha traído de nuevo Mahoma o Islam, sino la imposición de la fe con la espada. Pues bien, es interesante porque en el trasfondo muy interesante de Ratzinger, donde planteaba un real problema del Islam y también de los monoteísmos, estaba un poco esta doble etapa de el profeta Mahoma, una etapa de desprotección más profética y carismática, que se torna en el momento en que él tiene poder y se eleva como gobernante de la Umma en una figura más de gobernante y de militar. Por cierto, el proceso de redacción del Corán, que conoce 4 etapas, 3 mecanas y una meguinense, cuando digo mecano, entendéis lo que digo, ¿no? De la Meca. Pues se va a dejar percibir precisamente como esta especie de ambivalencia propia del profeta, donde se ve una especie de proceso biográfico que, como digo, está marcado por ese año 622, el año de la Égida, ¿no? Pues bien, en el momento en que él consigue la unificación de todo el oasis de Medina en torno a su propio gobierno, por lo tanto consigue la umma o unificación de todas las tribus que vivían, la conquista de la Meca se va a convertir en su principal objetivo. La Meca sin duda era la ciudad que tenía esa especie de imán de atracción por su fuerza religiosa y espiritual. Era la ciudad de las peregrinaciones. Por lo tanto, instalado en Medina, jefe, gobernante y militar del oasis, se plantea como objetivo conquistar la Meca. Y mientras que eso ocurre, en un proceso, los medinenses, ya musulmanes, comienzan a asaltar las caravanas que dirigen a la Meca, como una forma de ir socavando precisamente esa ciudad con el deseo de que fuera conquistada. En este sentido, en el año 624 va a haber un choque muy fuerte entre mequíes y medinenses. Por cierto, los medinenses eran triplicados por los de la Meca y sin embargo los medinenses ganan la batalla. La victoria se vive con gran euforia y lo que es más importante, esa victoria se vive con una certificación de la verdad, de la bondad del Islam. Por lo tanto, la percepción no solamente de victoria, sino que en esta victoria vemos una verificación del Islam como religión verdadera, puesto que Alá nos ha... Tanto es así que para los musulmanes, esta primera victoria sobre los mequíes, que como digo, los complicaron el número, va a tener cierto paralelismo con la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Para ellos se encuentra en esta hazaña épica una cierta conexión precisamente con esta salida de Egipto, de la esclavitud en Egipto por parte del pueblo judío. 627. Hay respeto, mucho respeto, al comienzo de la etapa más profética y carismática de Mahoma con respecto al cristianismo y sobre todo al judaísmo. De hecho, hay muchos judíos que viven en el oasis de Medina. Y de hecho, Mahoma tiene como cierta esperanza de que acaben convirtiéndose. De hecho, hay suras o azoras en el Corán donde se habla del respeto a los hombres de las religiones del libro. Por cierto, a nosotros Mahoma nos confunde con religión del libro cuando en absoluto el que tenemos una religión del libro. Esto es muy importante. Puedo hacer un pequeño speech como publicitario. Cuando se habla, por ejemplo, del Evangelio Apócrifo, que sería como un gran desconcierto, ¿qué pasaría si encontrara un Evangelio que dijera tal o cual cosa? Es desconocer la especificidad del cristianismo. El cristianismo no es una religión del libro. Es decir, el cristianismo es la religión del acontecimiento del encuentro con el resucitado. De hecho, hay varias decenas de años donde no existe libro en el cristianismo. Y sin embargo, hay cristianismo, hay bautismo, hay celebración de la Eucaristía, hay vivencia de la caridad, hay evangelización. El libro se escribe cuando el cristianismo se comienza a extender. Pero para nosotros lo esencial no es el libro, sino el acontecimiento del Cristo encarnado. De hecho, veremos ahora, podríamos hablar de que si la clave de comprensión del Islam es el librarse, esto no existe, pero me entendéis, la clave fundamental de comprensión del cristianismo es encarnarse. Dios que se hace libro, Dios que se hace carne. No somos religión del libro, pero bueno, Mahoma considera que hay que tener un respeto y una cercanía con los hombres del libro, judíos y cristianos. Vuelvo a repetir, una primera etapa más profética y carismática de desprotección, donde quizá el profeta inconscientemente busca apoyo y concitar fuerzas. Pero a medida que el profeta concentra en sí más poder y va percibiendo que los judíos, más allá de sus expectativas, no solo no se convierten, sino que incluso no reconocen la inspiración del profeta, ni siquiera su carácter profético, hay una cierta desavenencia entre el profeta y los judíos, y hay una matanza y expulsión de judíos en Medina, año 627, donde entre 600 y 900 judíos son asesinados por los musulmanes. 11 de enero del año 630, Mahoma entra en la Meca con 10.000 hombres. Una ciudad que está ya un tanto socavada por esos asaltos permanentes a las caravanas de la Meca, hace que la ciudad no se resista fuertemente, sino que hay una cierta renovación. Es verdad que el profeta tiene que rendir a sus pies a las puertas más contrarias, incluso hay ejecuciones, pero en general parece ser que el profeta fue bastante condescendiente a la hora de ejecutar enemigos y fue más bien generoso. De esta manera, una vez que el 11 de enero del 630 se ha conquistado la Meca, nace un nuevo estado. Es decir, la Umma, ese deseo de un mundo unificado en torno al Islam, va creciendo y va asentándose de un modo verdaderamente rápido y eficaz y veloz, ¿no? 8 de junio del año 632, Mahoma muere en la ciudad de Medina. Como veis, es interesante hacer este pequeño recorrido biográfico porque nos va ahora a ayudar a comprender los jalones teológicos que articulan la comprensión del Islam como monoteísmo estricto. ¿Alguna cuestión sobre esto antes de que sigamos disparando? Yo me he ido a explicar, pero antes de Mahoma, de que esta religión que él propone, Alá era... Vamos a ver. Alá es Dios para los... Sí. ¿Qué tipo de creencia tenía? Y el término Alá es... también con Abraham. Sí, pero eso va a ser por la conexión de Mahoma con judíos y cristianos. Algunos, no, es decir, Alá es un término árabe para decir Dios, pero la conexión con Abraham va a ser fundamentalmente debida a la convivencia que en la ciudad de la Meca, Medina, en esta península arábica hay con cristianos y también con judíos. De hecho, algunos dicen que, esto no se puede decir, pero algunos dicen que Mahoma no es nada original, lo que hace una especie de pastiche simplificado de judaísmo y de cristianismo. Es más, incluso algunos analizan que el contacto del referente cristiano que tiene Mahoma sería un referente más monofisita, que es una herejía cristológica de los primeros siglos, y que eso también se percibe en el Corán. El caso es que Abraham va a ser conocido, va a ser reconocido como padre de la fe también por los musulmanes. La figura de la Virgen María, reconociendo su virginidad, va a ser fundamental para los musulmanes. Jesucristo como profeta, ahora bien, no como hijo de Dios, y menos aún como un profeta que aporte nada nuevo. La superación y el sello del profetismo y la coronación del mismo sería el profeta Mahoma. Es decir, hay una reelaboración propia de elementos que provienen de la confrontación con judaísmo y con cristianismo, ¿no? Y entonces, antes de Mahoma, la gente se cree que tenía. Pues lo he dicho antes, hay sobre todo, vamos a ver, los judíos, ya ves, los cristianos, Jesucristo, y esas tribus que habitan en la península arábica tienen dioses particulares, tribales. ¿Vale? Política, religión, el islamismo. Totalmente, ya lo estamos viendo desde el principio. El jefe religioso es el jefe político. Y esto va a ser una de las dificultades fundamentales que tiene el Islam hoy día. Y este es un tema que abordaremos más adelante, ¿no? Es que es un sistema esencialmente teocrático. No hay distinción. Para un musulmán la distinción entre política y religión es difícil de ver. Y por eso en la mayoría de los estados islámicos lo que marca la ley es la sharia, es decir, la ley musulmana es la que determina la ley civil. Mira, hay una frase de Pascal que me parece espectacular y que no creo que se pueda decir a un musulmán porque se sentiría herido, pero yo creo que tiene una opción de verdad. Dice Pascal: Mahoma eligió el camino del éxito humano, Jesús el camino del fracaso. Y dice Pascal: Mahoma mata, Jesús se deja matar. Entonces, hay una cosa como muy interesante. Cuando tú nombras a Buda, ¿no? Buda murió con 80 años, con bastante éxito y reconocimiento de parte de sus discípulos. Sin embargo, en Jesús de Nazaret hay, desde el comienzo, una negativa frontal a asumir poder. Fíjate tú que cuando él va al desierto, justo antes de comenzar su predicación, la clave fundamental de comprensión de las tentaciones viene en clave de poder. Convierte las piedras en panes, lánzate de la ejemplo, es decir, necesita un rechazo frontal al poder, ¿no? Entonces, es curioso porque en otros personajes o líderes religiosos, eso no es exactamente así. Yo creo que aquí hay una evolución que se puede percibir con cierta lógica desde el punto de vista humano. Cuando tú estás desprotegido y sientes que tu vida corre peligro, la clave es buscar alianzas. Cuando tú te sientes fuerte, yo creo que hay también un proceso interno, lo cual no es solo para afirmar que también Mahoma realiza una función social. En una sociedad muy fragmentada, falta de valores sociales, un tanto anónimo, es decir, sin referentes fijos, y esa una unificación, aunque no tenga un evidente componente de poder y de fuerza, tiene también ese componente humanizador de dar una moral y de dar una ética. Ahora, yo creo que esta evolución es un dato bastante claro en el proceso biográfico del proceso. Sin prejuzgar nada. Pascal decía, Mahoma elige el camino del éxito, Jesús el camino del fracaso. Mahoma mata, Jesús de Nazaret se deja matar. Es muy interesante porque en el Islam es repugnante la idea de un profeta fracasado. Porque la clave fundamental que pone de manifiesto que Allah está contigo es el éxito. Por eso el Islam piensa que Jesucristo no murió crucificado, sino que esa es una adulteración de las escrituras cristianas. Jesús de Nazaret para el Islam no muere crucificado. ¿Por qué? Porque si Jesús de Nazaret es reconocido como profeta y reconoce que el profeta muere crucificado, la idea de fracaso significa no reconocimiento de Alá. Por lo tanto, el Islam siempre va ligado a Alá con éxito. Y yo creo que esto es bastante patente también en la figura del profeta Mahoma. El éxito es la certificación de que Alá está con nosotros. ¿Vale? Más cosas. Por favor. No, yo quiero hacer una reflexión. Es lamentable cuando el caballero le hizo la relación entre política y religión. No, es una concepción de sangre. La verdad es que al salir a reducir, como que habla bastante del judaísmo, la relación de la celebración, no me puede estar frente que rito de matar el cordero con el celebración y sobre todo juntarlo con las puertas de las casas con la calle. Y va a eliminar, en teoría, los no elegidos, digamos, los hijos únicos de los egipcios. En este caso, con el tema de la eliminación, sí o sí, de los que anteriormente eran detractores de los demás, ¿no? Y la verdad es que, en un primer momento, lo que es una idea muy buena, como es la práctica carismática, como decía ella, se termina desde el punto de vista, tal como entiendo yo, social, ¿no? ¿Sabes? En ese aspecto de, por un lado, lo de elegido, por otro lado, como que vamos a limpiar, aunque en fondo, como bien has dicho tú, tiene un corriente ético moral, pero el procedimiento... Yo intento, pero lo que dices, intento no valorar, sino que intento dar datos fenomenológicos, es decir, datos. Luego ya la valoración la hace cada uno de vosotros, que soy bastante grande, pero me parece interesante no valorar, sino ofrecer. Ahora, si me pincháis a que entra a valorar, para mí hay como tres grandes interrogantes con respecto al Islam, que me parecería interesante tratar y debatir. El primero es el tema del Corán y su interpretación. Lo vamos a ver ahora cuando tratemos cuál es el contexto de revelación propio del Islam. El segundo gran tema de diálogo en el Islam me parece que es el tema de la inquietud ante los orígenes. Porque ellos consideran que Mahoma es impecable. lo cual es ya un problema, porque impecable solo es Dios, y ellos reconocen que Mahoma no es divino, es un humano. Pero por otra parte, el ser impecable no permite hacer una relectura crítica de los propios orígenes, que es verdad que acontecen en el siglo VII, que es verdad que las artes de guerra en el siglo VII son totalmente distintas a las de ahora, es verdad, pero una relectura de los orígenes sería interesante. De hecho, hay algún musulmán, a mí me gusta especialmente Abu Sa'id, la próxima me voy a traer algún libro suyo, y este Abu Sa'id afirma que es interesante manifestar con profundidad que en absoluto sería legítimo hoy día utilizar las mismas prácticas del siglo VII, pero esto incomoda tanto a algunos musulmanes que Abu Sa'id tuvo que salir de su país de Egipto y está en Alemania, ¿no? Y el tercer gran tema, que me parece inquietante con el Islam, es teocracia-democracia. ¿Cómo se articula ese binomio teocracia-democracia? Os insinúo estas tres cuestiones pendientes porque yo creo que al hilo de la biografía que hemos desplegado se muestran muy interesantes. Hay etapas o momentos de la vida del profeta muy curiosos. Por ejemplo, según las artes de guerra de Arabia en el siglo VII, era un pacto de caballeros, porque la guerra no era una guerra absolutamente despiadada, tenía unas reglas. Incluso cuando uno entraba en guerra, sabía que había alguna serie de reglas que había que cumplir sí o sí. Estos eran pactos implícitos entre estos beduinos del desierto. Por cierto, una de las reglas era la no tala de palmeras. ¿Por qué? Porque no talar palmeras. ¿Por qué? Porque en el desierto faltan sombras, lugares de agua, oasis, y por lo tanto las palmeras, por lo que cuesta ya que crezcan en el desierto y que puedan lanzar a toda guerra, es algo que te hace mal a ti mismo, ¿no? Hay un momento donde Mahoma, en guerra, tala palmeras. Y es curioso porque luego aparece una sura en el Corán donde se permite la tala de palmeras por un decreto especial y coyuntural de Alá en este momento. Quiero decir, por favor, no estoy ridiculizando, ¿eh? Estoy dando datos. Si ahora no somos capaces de hacer una lectura interpretativa del Corán, sino que el Corán es asumido al pie de la letra, pues nos falta eso que tanto nos ha costado a los cristianos de contextualizar históricamente las escrituras. Cuando Pablo dice las mujeres en la asamblea que no hablen y que lleven velo, eso no es palabra de Dios. ¿Entendéis? No es palabra de Dios. Eso es una vinculación cultural, social, de la cual Pablo, por muy genial que fuera, no se puede salir porque es un personaje del siglo I, que éramos nobles, y por lo tanto tenía un machismo implícito. ¿Entendéis? Esto que ha costado mucho trabajo. ¿No crees que nosotros casi hace 3 minutos y medio que hemos empezado a interpretar la Biblia, ¿no? No nos pongamos tampoco chulitos. Pero esto que tanto nos ha costado a nosotros, yo creo que es una asignatura pendiente en el Corán. Pero no quiero regalar porque esto lo vamos a ver ahora. Más cuestiones, por favor. Yo pienso que estos 500 años, porque ahora mismo ellos están en el siglo XVII, ¿no? Sí. Yo creo que están en el siglo XVII en todo el mundo. XVII no, están en el siglo XIV. No, es que muchas veces cuando yo pienso, un poco desde esta zona, por lo que acabo, pero yo creo que están en ese siglo, nos tuvimos nosotros en el siglo XIV. Hay muchos especialistas que afirman que al igual que el cristianismo tuvo que pasar por un proceso ilustrado, de ilustración, de liberación de la razón, de emancipación de la misma, falta quizá una cierta ilustración en el Islam. Bueno, más cuestiones. ¿Qué hay de cierto en que Mahoma es descendiente de Ismael? No, es que sí, son dos hijos distintos, pero no tiene que ver nada como descendiente. Eso puede ser como que estas mistificaciones que se hagan después, ¿no? No, porque el Islam tiene toda la rama de la tecnología de... Sí, y de Ismael vendría la rama más... Este, se sienten como herederos de Ismael, que es el otro, Ismael y Tarak, ¿no? Pero bueno, esta es una mitificación de los orígenes, como personajes prototípicos, ¿no? Para diferenciar distintos troncos. Aunque el tronco básico común estaría referido a Abraham para las tres grandes monoteístas. Tanto ahora, hay un problema. El problema es que el Abraham cristiano no es el Abraham judío, y el Abraham judío y cristiano no es el Abraham musulmán. Quiere decirse que es verdad que todos referimos como tronco común a Abraham, padre de la fe, pero las relecturas que se hacen del personaje son contrastantes, completamente contrastantes. El cuidado de Mahoma, el jefe religioso, pues eso es lo que no vamos a ver porque es que no tenemos tiempo, pero aquí lo he puesto yo al comienzo del califato, que explicaría la división entre chiita y sunita, pero lo tenéis ahí puesto, por si queréis simplemente el dato, no tenemos tiempo de explicarlo. Muerto Mahoma no se ha previsto descendencia y existe el código del profeta para detentar el poder de la nueva comunidad. La elección recae en Abu Bakr, ¿os acordáis? Que era este rico comerciante que se convierte al califa. Este va a ser el primer califa. No obstante, hay un momento donde esta línea es deslegitimada por aquellas que propugnan que sea Ali, el primo de Mahoma, y el marido de Fátima, el que sea califa. Se pone de califa, pero lo matan. Entonces, los chiitas son aquellos que reivindican esa línea que estaría referida a Ali. ¿Vale? Más preguntas sobre el tema de la biografía de Mahoma. Entonces, continuemos. Me quedan como 4 o 5 minutillos, no quiero alargar más y para no empezar otro tema, sino... ¿Quieres explicar sobre las relaciones como una experiencia personal? Todo lo que vio en el tránsito como experiencia personal... Sí, pero... Pero, vamos, esta pregunta es muy interesante, porque vamos a adelantar un poco de lo que explicaremos en el próximo mes. Experiencia personal es un concepto demasiado moderno, que lo estás diciendo tú. La concepción propia de revelación del Islam tiene por nombre dictafónica. Esta parte es muy importante, ¿no? Y esta es clave para entender luego todo el tema de la interpretación del Corán. Dictafónica. ¿Qué significa? Que los musulmanes piensan que en el cielo hay un Corán celeste, que está escrito en árabe claro. La noche del descenso, el arcángel Gabriel coge ese Corán celeste que está custodiado en el cielo, baja y dicta palabra por palabra a Mahoma lo que se encuentra en ese Corán celeste escrito en árabe claro. Por eso, cuando la contextualización de revelación es dictafónica, hace que haya una cierta fijación en la letra tal como está. Porque si el arcángel Gabriel ha pronunciado letra por letra, ha dictado al oído de Mahoma, este Corán, incluso los más tradicionalistas afirman que no es legítimo traducir el Corán, porque la lengua de Dios es el árabe, claro. ¿Comprendéis? Entonces, dices tú, experiencia, no. Porque hay una cierta cosificación. Entonces, hace esta objetivación de la palabra, porque es dictada palabra por palabra y puesta por escrito en los Coranes que tenemos aquí. Por lo tanto, hay que respetar. Tanto es así que hay algunos teólogos musulmanes que afirman que en alguna sura se dice que Mahoma, antes de poner por escrito el Corán, lo tuvo guardado y custodiado en su corazón. Y aquí ven una especie de rendija para introducir un concepto de revelación que sea más parecido al cristiano, que es el de inspiración. No es lo mismo dictafonía que inspiración. Cuando hablamos de inspiración, el Concilio Vaticano II reconoce que junto a la autoría divina está la aportación del autor humano. Y por tanto, como está la aportación del autor humano, que es un personaje ubicado en la historia, tenemos que hacer un esfuerzo de interpretación. cuando la teorización de revelación es distafónica, como es palabra por palabra, entonces hay una cierta dificultad para toda la labor hermenéutica o la labor de interpretación, ¿no? Entonces, intentar ampliar ese concepto de distafonía haciendo referencia a que antes de ser puesto por escrito, el profeta Mahoma lo tuvo custodiado en su corazón. Y fíjate, ahí sí entra un poco más esta caracterización de la experiencia vital que quedaría plasmada en el texto, por eso también de una época y de un contexto, una influencia, unas determinaciones históricas, ¿no? En este caso, las de Arabia en el siglo VII. Última pregunta, sí. A mí me llama especialmente la atención una comparación con el cristianismo, en el que la Iglesia, por la tradición y el magisterio, nos interpreta y nos da el conocimiento y el desarrollo del estudio de la Escritura. Sin embargo, las actitudes radicales del mundo islámico, pienso que obedecen a una interpretación subjetiva de cada individuo, de cada forma, de cada persona, porque esto es de lo que está ocurriendo con el terrorismo, son interpretaciones del Corán de la forma subjetiva y aplicada a la guerra de contra la tierra. Sí, pero vuelvo a repetir, más que subjetiva, yo diría atada excesivamente a la letra. Voy a poner un ejemplo. Mi rector de seminario, que por cierto murió ya, me contaba las volteretas que tenía que dar teológicamente para explicar a Adán y Eva, Caín y Abel, luego en un primer momento de la historia tuvo que haber algún hermano que se acostara con su hermana. Y esto no podía hacer porque eso es un texto. Entonces, estoy hablando de hace 50, 60 años. Entonces, en la facultad de teología tenían que hacer unas debanzas en el aire para argumentar cómo al principio, por un decreto coyuntural de Dios, podría haber un texto, puesto que, claro, los hijos de Adán y Eva tendrían que haberse acostado. Por ejemplo, lo distafónico no es así en nuestra tradición, pensar en esos cuadros barrocos donde aparece San Mateo escribiendo su evangelio y un ángel que al oído le está diciendo lo que tiene que escribir, ¿no? Vuelvo a repetir, cuidado con la actitud fácil de decir, nosotros somos aquí un poco, ¿no? Es un tema complejo, ¿no? Y que hay que verlo con una cierta reverencialidad porque los procesos históricos son complejísimos, ¿no? Oye, sí, lo ultimísimo ya, sí. No te vayas a casa con la duda. Fuerte. Un musulmán, sobre todo un musulmán de hoy, según todo esto, ¿qué sistema político estaría de acuerdo a su con el Corán? Por ejemplo, ¿cuál sistema de aquí? Niego la mayor. Es decir, un musulmán de hoy es un ente galáctico. Pues le digo, un cristiano de hoy que es más del que peor del que soy. Pues tú me dices, por defender al cristiano, ¿no? Es decir, ¿un cristiano de dónde? ¿Un musulmán de dónde? ¿De Turquía? ¿Que tiene la historia de Atatürk o de Túnez, que ahora están en manifestaciones? ¿O de Arabia Saudí? ¿O de Libia? ¿O de Marruecos? Es decir, no existe el concepto de un musulmán de hoy. ¿Comprende? Es decir, no es. Fundamentalmente serán teocráticos. Fundamentalmente. Sí, el gran reto que tienen ellos es asumir las democracias en el seno mismo de sus sistemas políticos. Pero vamos a repetir, con matices, porque Turquía, por su historia, Atatürk, que es alguien que hace un esfuerzo de occidentalización y actualización del Islam, es demócrata, con su Michael Zimmerman. Algo que no ocurre, por ejemplo, en Irán, o en Irak, o en Libia, me explico. Yo digo que depende mucho de los países. Ahora, la tendencia fundamental del Corán, de los musulmanes, es a una identificación entre teocracia y sistema político. Es decir, que sea la sharia o ley islámica la que marque la legislación civil. Esta es un poco la tendencia más, más mayoritaria que existe ahora mismo, es muy difícil. Muy difícil. Muchas gracias, nos vemos en febrero. Así nos pasa, ¿eh? Voy con Ana, no quedas para nada, voy con Ana.